Buenos días, radioescuchas. Continuando con la saga de ciencia ficción mexicana, el día de hoy nos toca conocer la fabulosa y flamante vida de nuestra primera dama, Angélica Rivera. Era un día soleado, había pajarillos cantando que anunciaban la llegada de una hermosa niña. Después de 20 horas en labor de parto, los señores Manuel Rivera y María Eugenia Hurtado, unas personas comunes y corrientes, tienen la bendición de conocer a su pequeña hija, Angélica Rivera Hurtado. Conocida en los bajos mundos como Gaviota. Nació en el seno de una familia conformada por sus padres y 6 hermanos. Vaya que no perdían tiempo, ¿eh? Y por fin, la familia estaba completa. Angélica era una niña adorable. Balbuceaba palabras como Pepe. Y tenía un don nato para el drama. Vivió una infancia feliz, rodeada de Barbies, Kens, osos de peluche y esposas trofeo de las cuales aprender. Barbie Girl. Ya en la pubertad, un día se enteró que Verónica Castro filmaba un video en la calle y decidió curiosear por la locación. ¿Cuál sería su sorpresa cuando la actriz se le acercó y le sugirió así, de buenas a primeras, que concursara en El Rostro del Heraldo? Obvio resultó ganadora y fue así como inició su carrera a la tierna edad de 14 años. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. You can do magic. You can have anything that you desire. Magic. And you know you're the one who can put out the fire. Ya más desarrollada, fue modelo en el video Ahora te puedes marchar de Luis Miguel y realizó 2 comerciales, uno para Estados Unidos y otro para Japón, para después conducir el programa de videos TNT junto a Marta Aguayo. Si hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar. A partir de este año, comenzó a crecer su... A ver, esperen, ¿cómo lo pone la propia presidencia? Ah, sí. Su destacada trayectoria como actriz. Participó en novelas como Alcanzar una estrella 2, La dueña, Sin pecado concebido y la infame Destilando amor, en donde el mundo la bautizó como Gaviota. Para los que no saben qué es una gaviota, es el nombre común de diversas aves cara deformes, de plumaje blanco y ceniciento y pico largo y ganchudo. Viven en las costas, vuelan mucho, son muy voraces y se alimentan principalmente de los peces que cazan en el mar. ¿Soy solo yo o aquí hay más de una coincidencia? De silencio y desamor, de cosas que no olvida el corazón, la vida se me quiebra en 1000 pedazos. Cuando tus recuerdos me atormentan la razón, quisiera yo inventarme una mentira que lo que nos tuvimos no fue amor, que fue una mala broma del destino, y que entregarme en cuerpo y alma fue un error. Lo que la presidencia no dice es que el 11 de diciembre de 2004 contrae nupcias con José Alberto Castro, después de 14 años de relación y con quien tiene 3 hijas. Y esto es lo que mis ojos ven, lo que mi corazón siente. ¡Ay, Gaviota! ¡Tú sigues creyendo que el amor regresará a tu corazón! ¡Que sus brazos no se volvieron cadenas! Y que es tan solo un espejismo su traición. ¡Ay, Gaviota! De una vez por todas, aprende que en las cosas del amor, lo que un día se tiene, otro se pierde, y los recuerdos se convierten en prisión. No les duró mucho el amor, pues en 2007 inicia los trámites de divorcio. Y Angélica me platica, bueno, yo obviamente le pregunté a Angélica, le digo, Angélica, ¿y ya anulaste el matrimonio? Porque quiero ver si finalmente ya viene, ya pronto tenemos la noticia de la boda con Peña Nieto. Y me dijo, fíjate que el jueves precisamente el tribunal eclesiástico me comenta que como me casé en un jardín después del 2002... y en una playa, no tiene validez. ¡Qué bárbaro, mi vida, eh! Amor, ya se fue la voz. No, que se te va a ir. En verdad quiero hacer énfasis en lo difícil que es esto para la prole. A los ojos de Dios y de sus representantes, uno va a estar casado para toda la vida, a menos que tengas la cartera o los conectes de ciertos pseudopolíticos. Hasta Dios tiene que comer. Solo quiero ser quien soy contigo, no me dejes caminar perdido. En 2008 fue la imagen de la campaña del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Meses más tarde, se empieza a rumorar que tiene una relación con él, y aunque ellos no hacen declaraciones al respecto, todo indica que el rumor es cierto. Hoy, con un poquito de tristeza aquí adentro, me dirijo a ustedes por última vez en nombre del gobierno del Estado de México. Eso sí, para desearles a todos los mexiquenses lo mejor. Paz, amor y sobre todo salud para este 2009. Me despido porque así debe ser. Dejo la comunicación de logros y acciones del Estado. Muchas felicidades. ¡Ay, Carlota! Al poco tiempo, el gobernador Peña Nieto admite públicamente que mantienen una relación amorosa. Straight to number one. Hay una señora aquí que me dice, por favor, tráemelo, que quiero tocarlo. 27 de noviembre del 2012. Angélica Rivera se casó con el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y unos días después anunció su retiro de las telenovelas. Uy, cómo la vamos a extrañar. Primero de diciembre del 2012. La gaviota cambia de un nido medio común a un nido presidencial. Solo Dios sabe si nos va a dar alpiste para comer o nos va a cagar en pleno vuelo. Ojalá sea la primera. Saludos y hasta la próxima. Salud. Y es que son compromisos. Compromisos con uno mismo. Dios sí cumple.